Viaje de estudios. En este último curso hemos organizado un viaje de fin de curso a París. Este viaje constará de 6 días. El vuelo saldrá el día 22 de junio a las 5 y regresaremos el 27 de junio a Ibiza a las 10:30. En el primer día está previsto, después de la llegada, ir al hotel Le Royal Monceau, donde dejaremos todo nuestro equipaje y nos pondremos en marcha para visitar los Campos Elíseos. En el segundo día está previsto la visita al Museo del Louvre y más tarde a la Torre Eiffel. El tercer día tomaremos rumbo desde por la mañana al parque temático de Disneyland París y pasaremos allí todo el día. El cuarto día tenemos previsto la visita del parque Monceau y más tarde iremos a unos cines 3D. El quinto día daremos un paseo por el centro de París, en el que veremos los monumentos, catedrales y podremos pasar por tiendas. El sexto día está prevista la visita al barrio latino, en el que pasaremos por los puestos, nos quedaremos a comer y a las 7 nos espera el autobús en el hotel para llevarnos al aeropuerto, vuelta a Ibiza.